la procesión del Corpus, y esta viene ya hacia abajo, recogiéndose ya, porque había la costumbre es que fuera la orquesta, más o menos, entre comillas, la que fuera tocando tanto al buscar al niño Jesús como de vuelta, ¿no?, hasta llegar otra vez a la iglesia. Entonces, era la costumbre esa la que siempre ha habido. Siempre se adornaban las calles con unos, como te diría yo, la ripia de los árboles o la poda que hacían a los árboles. Esas ramas las ponían en la pared, pinadas en la pared, en la acera. Y luego, para que pasara la procesión, y echaban siempre pétalos de rosa o, en fin, de otras flores y tal, porque normalmente, aunque los niños hubieran hecho la primera comunión anterior, el día del Corpus volvían a salir, ¿no? Y entonces echaban pétalos de rosas o pétalos de otras flores o lo que sea. Y esta es la foto, este es el estandarte. Que había estandarte de mujeres y de hombres, o sea, de los dos, ¿sabes? ¿Y quiénes son los que van tocando? Bueno, aquí está mi padre tocando el tambor, Sara, y este hombre no me acuerdo, sé el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y estos son los tres que ahora, pues a partir de que mi abuelo dejó de, por ejemplo, de tocar, de ir por ahí y tal, pues ya se juntaron estas tres personas y se dedicaban, pues eso, a hacer la fiesta de los pueblos de por aquí alrededor, de toda la ribera y luego de la zona de ahí de Garfín, Gradefes, o sea, de Valdialiso, Valdeubieco, Cifuentes de Rueda, Valdeubieco, dije ya, sí, y había otro pueblo por ahí, más Villacidallo, ¿vale? Y todo ese ayuntamiento de por ahí iban a tocar ya digo, de un año para otro, ¿eh? ¿Y no es raro que tocara una mujer ahí la trompa? No, esa, vamos a ver, en aquella época era raro, en aquella época, pero estaban tan acostumbrados ya que, como la conocían ya de otros años, no les, es más, lo veían normal. Sin embargo, si iban a algún otro sitio, les parecía raro.